Yo siento que camino lentamente, cada vez más exhausto, más borroso, y hasta siento el pasado doloroso por ser siempre más claro que el presente. Mi lento caminar, parsimonioso, mi lánguido pasar, inconsistente. Hoy sigo por seguir, indiferente, recorriendo el camino silencioso. Y a fuerza de callar, me siento extraño, como si nada de esto va conmigo, como estando de más en este engaño. Y me siento otra vez mudo testigo de esta burla continua que hace daño, de este absurdo camino donde sigo. Y a fuerza de callar, me siento extraño, como si nada de esto va conmigo, como estando de más en este engaño. Y me siento otra vez mudo testigo de esta burla continua que hace daño, de este absurdo sendero donde sigo.